Hablamos en Radio Crash. Un cordial saludo a todos desde Radio Crash 105 de la FM y desde este espacio que hemos dado en llamar Hablamos en Crash. Ya sabéis, programa itinerante como el Guadalquivir, aparece y desaparece de la programación y demás cuestiones, pero bueno, siempre le damos cabida y siempre tenemos interés en resaltar o en conversar con personas que nos dan información y conocimientos acerca de variados temas. Y hoy tengo al otro lado del hilo telefónico, que tengo que decir que estamos realizando Esta entrevista la vamos a realizar desde el Sky, a ver cómo nos queda, así que si veis alguna deficiencia de sonido, que sepáis que es por ese motivo, ¿no? Y también como consecuencia de la vida ajetreada de nuestro invitado y también de la mía un poquito, que nos resultaba difícil cuadrar el horario, así que optamos por esta solución más rápida y que no deja de ser útil y que seguramente repetiremos en un futuro. Bueno, me estoy refiriendo al otro lado telefónico. Si todo va bien, tendremos a Marco Martínez. Buenas tardes, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me oyes bien y todo esto, ¿no? Perfectamente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría, ¿no? Porque hoy tenemos aquí a Marco Martínez, que es un hombre que es titulado en el Superior de Jazz, en el Centro Superior de Música de la Comunidad Vasca, el famoso Musikene, ¿no? Y también profesor en la Escuela de Música Moderna y Jazz de Oviedo, la ciudad de Oviedo, director del Seminario Improvisación de Siero, titulado del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, y como no, también compositor e intérprete en varios grupos de jazz que él mismo ha liderado, como Quartet Jazz Quartet, y últimamente ha trabajado con Eladio Díaz, Control Z, ¿no?, que no hace mucho presentabais aquí el disco en Oviedo, y también recibisteis un premio en el año 2010 por un documental, la música de un documental, ¿no?, por Garbo, el espía. Bueno, joven y con una trayectoria impresionante, Marco. Sí, la verdad es que Bueno, muchas gracias. No queda más remedio que formarse e intentar abrirse camino en esto de la música. Oye, una pregunta que siempre me gusta hacer a todos los músicos, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la música, ¿no? ¿Recibiste alguna influencia en casa o fue una cosa, digamos, así natural que te vino, que de repente, bueno, pues tus padres o tú viste, oye, la música es lo mío y lo voy a estudiar? No, bueno, siempre me ha gustado y siempre me ha atraído. Y bueno, pues siendo joven, tuve la oportunidad de conocer, de tener amigos que tocaban algún instrumento y demás, empecé a interesarme por ello y digamos que fue un amor a primera vista, ¿no? Desde que empecé a acercarme a la música ha sido todo muy, muy intenso y bueno, han pasado casi más de 20 años ya y no he parado. Entonces, no, en mi casa no había nadie con especial interés musical ni nada así. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y luego estuviste formación clásica, digamos, ¿no? En el conservatorio. Pero luego hubo una persona que estaba mirando aquí, no lo he apuntado, ¿no? Que en tu biografía mencionas que tuvo mucha importancia, que te acercó al mundo, digamos, del jazz o las músicas más modernas, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, si nos lo quieres recordar un poquito. Sí, bueno, empecé estudiando clásico, entre otras cosas, porque prácticamente no hay otra posibilidad, ¿no? Bueno, cuando yo empezaba había mucho menos, obviamente. Prácticamente no existe la posibilidad de estudiar música moderna ni jazz, salvo que sea con profesores particulares, este tipo de cosas. Entonces, sí, empecé estudiando clásico con el fin de formarme de una manera, digamos, completa. Y luego empecé a clases de guitarra también con Alfredo Morán, prácticamente el único guitarrista que en aquella época había de jazz. Y bueno, estuve unos años a tocar con él la guitarra y demás. Y bueno, pues fue un poco el que me acercó quizá un poquito más a la música de jazz, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, ha ido todo en ese camino, básicamente. Sí, porque estuviste, bueno, actualmente eres profesor de la música moderna de aquí de Oviedo, ¿no? Y también sí. Estuviste en la de Llanera, si no me equivoco. Bueno, trabajé en varias escuelas. Estuve en la Escuela de Música de Llanera, después en la Escuela de Música de Siero. Y bueno, allí en Llanera fue donde empecé a hacer un poco, a organizar el seminario de jazz, lo organizamos en verano y demás, y bueno, digamos que ahora, desde hace unos años, centro un poco todo el trabajo en la que es mi escuela, ¿no? Y que está todo orientado, pues bueno, a la improvisación, a la música moderna, a la música de jazz en particular, y bueno, continuando un poco todo ese trabajo. Oye, hablando de jazz, creo que cuando nos conocimos hablábamos un poco de que surgió la conversación de que, bueno, erais la primera generación, digamos, de músicos del jazz, todo más, la segunda que se da aquí en Asturias, ¿no? Algo que, no sé, yo personalmente nunca me había percatado o no me había dado cuenta de efectivamente, ¿no? De la bisoñez, digamos, de la música de jazz, ya no solo en Asturias, porque luego lo hablábamos, sino de en España, ¿no? A nivel nacional. Sí, claro, hay que tener en cuenta que es una música relativamente joven, ¿no? Uno hace, sin quererlo, la comparación con la música clásica que tiene ya pues un montón de varios siglos ya a la espalda, ¿no? Pero la música de jazz, sí, es algo prácticamente, es la música del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Entonces, bueno, es cierto que aquí en España prácticamente ahora hay una tercera, digamos, generación desde que esto comenzó todo, ¿no? Cuando empezó, pues bueno, con los maestros muy conocidos, Tete Montoliu, Pedro Iturralde, etcétera. Y luego aquí en Asturias en particular, bueno, cuando yo empecé a estudiar esta música e interesarme, recuerdo ver a grandes músicos y amigos, además, como son Isaac Turienzo, Félix Morales, en fin, Alfredo Morán, que antes comentaba, que prácticamente era la primera generación de músicos que se acercaba un poco al jazz, ¿no? Y que empezaba a traer esa música por aquí. Y bueno, ahora sí, es cierto que somos, digamos, por así decirlo, la segunda generación. Esperemos que haya una tercera. Bueno, una vez que la piedra empieza a andar, ¿no? La bola de nieve siempre va creciendo, o sea que habrá que tener esperanza. Oye, una pregunta... Sí, confiamos que sí sea así. Sí, hombre, ¿no? Y además, quiero decirte, por ejemplo, tú, el trabajo que realizas, bueno, tanto tus compañeros como tú ahí en la Escuela de Oviedo, me imagino que a lo mejor hay otro aquí en Gijón, en fin, quiero decir que la cosa ya se va expandiendo. El avance es lento, pero bueno, la cosa se va ampliando, ¿no? Sí, hombre, obviamente cada vez hay más gente interesada. Lo que ocurre que bueno, no es sencillo dedicarse a la música y obviamente hay pocas salidas, ¿no? Entonces, hombre, siendo realistas es difícil, seguramente como lo son tantísimas cosas, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro de la música moderna, del jazz y demás, está también un poco la dificultad, como antes comentaba, de que la gente tiene pocos sitios donde formarse, ¿no? Y prepararse, y cursar estudios oficiales y demás. Eso es algo que está un poco por hacer y que en España, y en particular en Asturias, vamos un poquito por detrás, ¿no? Hay otras comunidades que ya tienen centros superiores, estudios de grado medio, etcétera, y bueno, que la gente puede optar por estos estudios de una manera seria y formal, ¿no? Y bueno, eso aquí un poco, como digo, vamos un poco a la cola, ¿no? Da un poco de envidia ver otros países, ver Francia, incluso Portugal, países que tienen una apuesta por la cultura y por la música, en este caso de jazz, pues bueno, mucho mayor. Y bueno, eso, claro, repercute directamente en el interés y en la gente que se dedica a esto. Sí, es cierto que ahora el nivel es mucho mayor, es decir, hay una generación de músicos que se ha formado, que nos hemos ido a estudiar fuera, y bueno, con un nivel muy bueno en Asturias. Sí. Entonces, es cierto que en eso sí ha habido un cambio importante. Bueno, todo se anda, ¿no, Marcos? Vosotros os formasteis y ahora sois los encargados de formar y posiblemente seréis los encargados de darnos toda una generación de buenos músicos, ¿no? Todo no lo podemos tener a un tiempo, yo creo, ¿no? Sí, claro, es una cuestión de tiempo, y está claro que tiene que ser así porque no hay otra manera. Claro. Bueno, lo que uno echa en falta es a veces que todo eso sea más fácil, ¿no? O sea, tener más apoyos, más ayudas y más canales para que todo eso se desarrolle de una manera un poco más ágil, ¿no? Es decir, que no tengamos la duda de qué ocurrirá con la música o con el jazz aquí dentro de 15 años, sino que deberíamos de tener la seguridad de que dentro de 15 años habrá más posibilidades de que la gente estudie, se forme, más espacios para que la gente pueda mostrar la música en directo, bueno, ese tipo de cosas. Sí, bueno, hombre, habrá que tener esperanza. Oye, antes que hablamos de la escuela se me fue una pregunta, pero no me resisto el hacértela antes de pasar a hablar del seminario de jazz de Siero, ¿no? Es que en la escuela he visto que tenéis, bueno, las asignaturas, digamos, que son normales dentro de lo que es un estudios de música, pero hay una que me ha llamado muchísimo la atención, que la llamáis educación auditiva, ¿no? Oye, he leído un poquitín sobre lo que es, quiero que me lo expliques, pero a mí me parece una cosa realmente genial, ¿no? Porque mucha música, mucho tal, pero yo creo que no sabemos escuchar música, ¿no? Al final, y no sé si es ahí donde enseñáis un poquito a escuchar música, pero que es una idea que debiera de ser muy exportable hasta para los colegios de infantil, ¿no? Sí, bueno, lo que llamamos educación auditiva a la hora de formarnos en los estudios musicales y demás es una asignatura, digamos, muy técnica, en el sentido de que se trata de reconocer todo aquello que se escucha, ¿no? Pero digamos que es un planteamiento para músicos. Ah. Otra cosa diferente, muy interesante y que en algunos sitios se ha llevado a cabo y que yo lo haré cuando pueda, porque me parece que es muy, muy interesante para el público y demás, y creo que es un poco por donde va tu pregunta, es el hecho de acercar un poquito la música y explicar un poquito al oyente qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que está pasando. No porque crea que sea necesario para disfrutarlo, porque al fin y al cabo yo creo que uno puede disfrutar la música sin necesidad de saber nada de lo que está pasando, sino porque puede descubrir un montón de aspectos y demás que si alguien pues con poco, digamos, experimentado no te comenta, pues pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Bueno, oye, vamos ya al seminario que vais a celebrar, al decimosegundo seminario de improvisación de Siero, que lo celebráis de 6 al 10 de julio, ¿no?, en la Escuela de Música de Pola de Siero, ¿no? Y siempre, y has comentado ahora que siempre es en verano, ¿no? Sí, generalmente es un curso que hacemos durante el mes de julio, y bueno, es un curso temático, que es algo que creo que es característico, ¿no?, además de este curso, que lo diferencia un poco de otros. Cada año dedicamos el curso, pues, o bien a un repertorio, a un autor, a un compositor, y este año lo hemos decidido, pues bueno, basar en el Kind of Blue de Miles Davis, que es un repertorio muy bonito, y vamos, me consta que los alumnos están ya muy motivados con ello. O sea que, quiero decir, todos los alumnos que van a asistir al curso, lo que van a trabajar es sobre todas las piezas que componen el disco, el Kind of the Blue, ¿no? Improvisar, jugar, variar sobre lo que hizo Miles Davis y compañía, ¿no?, en ese disco. Sí, eso es. Básicamente, este disco es un poco el centro de lo que vamos a hacer. Lo que ocurre es que es un disco que tiene únicamente 5 temas. Entonces, bueno, hemos añadido algunos otros temas de Miles con el fin de que nos ayude a la hora de dar las clases y demás, ¿no? Para trabajar diferentes recursos, diferentes elementos, etcétera. Pero en principio todo gira en torno a esto. Y bueno, todas las clases que darán esa semana, independientemente del nivel, ¿no? Porque tenemos gente que está empezando nivel preparatorio, nivel iniciación, a gente ya pues bueno, muy muy avanzada, que en algunos casos ya son prácticamente profesionales, y gente que toca habitualmente y demás. Entonces, bueno, independientemente del nivel, siempre tratamos de relacionarlo eso con la temática, y en este caso es este arreglo de Miles. Bueno, ya que mencionas los niveles, te lo iba a preguntar, ¿no? Lo que hay que dejar bien claro a todos los que nos escuchan es que hay diferentes niveles. Quiero decir que ahí puede ir todo el mundo que tenga interés y que tenga conocimientos de música y que esté muy interesado en el jazz, ¿no? Porque tenéis iniciación, medio, avanzado, inclusive profesional, ¿no? Sí, lo que hemos intentado siempre es que todo el mundo tenga un sitio aquí, ¿no? Entonces, nos hemos cuidado muy mucho de hacer una propuesta didáctica que pueda dar cabida a todos los alumnos, independientemente del instrumento que toquen, independientemente de su nivel. Y bueno, pues eso, tenemos, como te digo, desde preparatorio hasta nivel profesional, para que cada uno encuentre su sitio y bueno, esté con compañeros de nivel similar y lo puedan aprovechar al máximo, ¿no? Al fin y al cabo es una semana muy intensa, de mucho trabajo, y bueno, lo que queremos es que la gente se divierta mucho y aprenda un montón de cosas. Bueno, y también están los profesores, porque no solo lo impartes tú, ni el compañero Carlos Pizarro, ¿no? De aquí de la emisora, aquí a la guitarra, sino que hay toda una serie de gente, ¿no? Leo aquí Florencia Begué, Abraham de Román, Cristian Montul, Jorge Viejo. Cuéntanos un poco quiénes son esta gente, ¿no? Porque, bueno, tú los conocerás mucho mejor. Sí, claro, sí, tenemos, vamos, cada año generalmente vamos cambiando el profesorado, y bueno, me gusta siempre presumir de traer a excelentes músicos y docentes, ¿no? Este año tendremos a Florencia Begué, que es una cantante argentina que está afincada en Madrid, con la que yo he tenido la suerte de estudiar juntos. Nosotros estudiamos en el País Vasco, Musikene. Y también con Cristina Montul, que será la profesora de piano. Así que este año tendremos dentro del profesorado a dos chicas, vamos, excepcionales, una voz y un piano maravilloso. Tendremos a Abraham de Román, que es un saxofonista sevillano afincado en Bilbao, que ya ha estado el año pasado también, con un gran éxito, según comentaban sus alumnos. Estará Carlos Pizarro, un buen amigo y guitarrista excepcional de aquí de Asturias. David Casillas, con el contrabajo. Y luego estará Jorge Viejo, que es también un saxofonista, que será un poco el que se dedique a llevar el aula infantil de jazz, ¿no? Yo le ayudaré también este año en esa tarea, que es muy bonita, ilusionante y complicada también. Bueno, oye, es verdad, ya que hablamos te lo iba a preguntar. Hay un apartado, que esto es muy importante también dentro de toda la programación que hacéis, que es de jazz infantil, ¿no? Sí, es un proyecto que yo llevaba tiempo ganas de llevar a cabo, y hace 2 años hemos podido empezar con ello, un poco a veces por falta de espacio y demás, no es sencillo, ¿no? Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, porque en 2 años el número de alumnos se ha duplicado, ¿no? Ha habido un interés muy grande. Generalmente, si viene el curso, es mañana y tarde. Tenemos todos los días mañana y tarde, más, bueno, otras series de actividades que se hacen luego a la noche y tal. Tenemos el aula infantil solamente por las mañanas. Entonces, bueno, tenemos un par de grupos para que ajustarlo según la edad de cada niño, la experiencia que tenga tocando el instrumento, etcétera, etcétera. Y nada, pues encantados porque se ha llenado. Los niños, muchos quieren venir no solo a su clase, sino a la posterior, y se tiran toda la mañana allí. Y bueno, te digo, muy divertido. Luego al final, lógicamente, hacemos un concierto donde ellos tocan también. Y bueno, es una experiencia bonita por trabajar con gente tan joven, ¿no? Sí, qué gran labor la de este trabajar. Me estabas recordando ahora, según hablabas, bueno, supongo que conocerás a Lafu también, ¿no? Que le están cantando, y el otro día ponían en el Facebook fotos precisamente de eso, de sus alumnos de allí en la escuela de cantar haciendo música y todo esto, y era fantástico verlo, ¿no? Allí, porque bueno, por lo menos hay futuro, ¿no, Marco? Hay futuro y siempre es de agradecer ese trabajo, ¿no? Sí, claro, lo que se pretende con esto es trabajar un poquito desde abajo, ¿no? Y acercar a los más jóvenes pues la música y a veces músicas que no son tan accesibles para ellos, ¿no? Porque no es tan sencillo escuchar, pues no sé, este tipo de música de la que nosotros hablamos en la radio, en la televisión, desafortunadamente no es tan sencillo. Entonces, bueno, es una manera de desarrollar en ellos una serie de inquietudes también y bueno, de motivarles musicalmente. Nosotros para los niños no pedimos ningún tipo de requisito, quiero decir, no es necesario ni siquiera que toquen un instrumento. Los hay que vienen aún siendo muy pequeños, que todavía no tocan instrumento, pero bueno, pensamos que todo el mundo puede cantar y puede hacer ritmo, y creo que desde ahí es de donde se empieza, ¿no? Entonces, bueno, está siendo muy positivo y bonito, como te digo. Sí, oye, antes hablábamos de los diferentes niveles de educación y también hay diferentes contenidos, ¿no? Porque tenéis masterclass, jam sessions, en grupo, individuales. Cuéntanos un poco para que la gente sepa, pues eso, también que se puede ir allí y ellos qué pueden hacer como músicos ahí dentro. Sí, el curso es un curso básicamente práctico, es decir, lo que queremos es que la gente venga a tocar, ¿no? Y que esté tocando su instrumento y que al final puedan hacer un concierto y que puedan participar las jam sessions que haremos, etcétera. Entonces, básicamente, por la mañana tenemos una clase de instrumento, cada alumno tendrá clase con su profesor, con el instrumento correspondiente, y bueno, después tendremos como un descanso, y luego habrá una masterclass, que es algo muy interesante, ya que cada profesor prepara una masterclass sobre la que trata diversos temas, todos ellos relacionados con la temática del curso. Entonces, bueno, digamos que el alumno que venga al curso recibirá cada día una masterclass de un profesor diferente. De forma que prácticamente todos los profesores darán clase a cada alumno, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una experiencia porque más allá de que los profesores sean muy buenos y sepan mucho, creo que es muy bonito también conocer el punto de vista o la manera de entender todo esto de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la manera de afrontar el curso. Y los masterclass, pues bueno, pues van de cuestiones de improvisación, de cómo escuchar, de clases de ritmo, en fin, un poquito de todo. Lo que pretendemos al fin y al cabo es que el alumno se vaya viendo un montón de cosas, ¿no? Algo que uno espera en estos cursos es que el alumno se vaya muy motivado y con una idea más o menos clara de qué tiene que hacer si quiere estudiar y quiere tocar bien un instrumento y quiere tocar esta música. Bueno, pues, y nada, por último, luego a la tarde tenemos las clases de conjunto o de combo, que básicamente pues ya son clases para tocar, ¿no? Entonces, bueno, allí se mezclan todos los instrumentos, lógicamente todo por niveles, y bueno, ya se prepara un repertorio y unos temas para que se pueda ya tocar, hacer solos, improvisar, acompañar, bueno, toda la labor que cada instrumento tiene dentro del grupo, ¿no? Y como te digo, todo eso para, bueno, no, al final hacer un concierto y que puedan tocar en público también. Sí, hablando de tocar en público, he visto que, bueno, cuando se finaliza el curso, tú lo acabas de mencionar, dan un concierto, pero también hay otros espectáculos paralelos, ¿no?, en la ciudad de Siero, en algunos locales, no sé si son bares, creo que son un par de bares, ¿no?, donde ellos van, no sé si van los profesores, van los alumnos. Explícanos un poco también esta actividad paralela. Sí, bueno, una vez acabado el curso, pues tenemos diferentes actividades, generalmente que son conciertos, ¿no? Entonces, el curso empieza el lunes 6, ese día no hay nada, porque son demasiadas horas y hay que ensayar también. Entonces, el martes 7 tendremos una jam session. Generalmente tocan los profesores un poco para abrir esa jam session, para que luego puedan participar ya los alumnos y tocar todos juntos, ¿no? Que es también algo interesante y bonito. Y esto será el martes 7 en la taberna del Cueva, ¿no? Que es, bueno, el sitio en el que generalmente vamos a comer a mediodía, que nos hace un menú muy económico para los alumnos, que es de agradecer, y allí tocaremos y demás. Al día siguiente haremos un concierto de profesores en Épola de Siero, en la Plaza de Escampes, un concierto que está promovido por la Fundación Municipal de Cultura de Siero, al igual que el curso, y será un concierto abierto al público. El jueves 7, no, miento, jueves 9 estaremos tocando los profesores también en el Café Alambique de Gijón. Y por último, ya el viernes, para clausurar el curso, los alumnos harán un concierto en el auditorio de Pola de Siero. Y después, un poco a modo de fin de fiesta y demás, haremos una jazz session ya por la noche, que suele ser ya tarde, a medianoche. Y ya es un poco, bueno, donde tocan ya a todos y ponemos un poco el cierre al curso y una semana de muchísimo trabajo. Oye, ahora que vais por la decimosegunda, ¿no?, ya para finalizar un poquito, ¿notáis que cada año, me imagino, ¿no?, se va demandando más estos cursos? ¿Tenéis, digamos, más alumnos? Incluso, bueno, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Veis que cada vez hay más interés, ¿no?, me imagino? Sí, claro. Piensa que en el primer curso que yo hice de estos, que fue, vamos, hace 12 años, era yo el único profesor, y poco a poco he ido incorporando gente y demás. Este año somos 7 profesores, tenemos el aula del IAS para niños, hay 2 profesores para ese apartado. Quiero decir que el curso va creciendo cada año y, hombre, lo va haciendo lógicamente porque sí que hay un interés, ¿no? La gente le gusta realmente esto y está motivada. Mucha gente que le gustaría incluso dedicarse a esto de una manera más intensa, profesionalmente y demás. Bueno, entonces sí, el curso va más. El apoyo de la Fundación Municipal de Cultura de Siero siempre ha sido muy importante, el apoyo hacia la música, y la verdad es que las instalaciones son estupendas para hacer este tipo de actividades. Y eso te iba a preguntar, ya que lo mencionas, el apoyo de las instituciones, han pasado 12 años, se ve que están, digamos, bien, es pues una apuesta fuerte ya y consolidada, ¿no?, a nivel institucional de allí de Siero. Sí, yo creo que sí, eso quiero pensar. Hombre, es un curso en el que yo he trabajado muchísimo, la verdad, porque cada año ponerlo en marcha, tratar de dar un giro a todo esto para que los alumnos vuelvan otra vez, ¿no? Porque básicamente nosotros tenemos un porcentaje muy alto de alumnos que viene siempre. La gente que viene le gusta y repite. Entonces, para nosotros es una satisfacción porque hay gente que viene mucha gente fuera de Asturias, mucha gente que viene de Madrid, gente del País Vasco. Entonces, bueno, gente que se coge sus vacaciones en el trabajo para venir al curso, ¿no? Que me parece que también es admirable, ¿no? Es una responsabilidad para nosotros que se adapten las vacaciones aquí. Entonces, el curso ha crecido, la Fundación Municipal de Cultura siempre nos ha apoyado mucho en esto, vamos. Y esperemos que sigamos así, que vayamos creciendo y que podamos hacer más cosas, ¿no? Bueno, ahora que hablas de la gente de fuera, hay que decir de que también hay la posibilidad para los que vengan de fuera que se queden en un albergue, ¿no?, de municipal también, ¿no? Sí, es importante porque la gente lo valora, incluso gente de aquí que se quiere quedar también por la comodidad de estar esa semana, vamos, a 5 minutos de la escuela y poder estar en Pola de Siero y demás, que vamos, en julio hay un buen ambiente y la gente está ahí encantada. Entonces sí, hay un albergue gratuito y claro, la gente que viene de fuera de Asturias lo valora mucho, lógicamente. Muy bien. Bueno, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, simplemente dar las gracias y felicitarte a ti y sobre todo, bueno, pues a los de la Corporación Municipal que sigan apoyando el festival, ¿no? Eso sobre todo en especial. Y bueno, si se nos ha quedado algo en el tintero, Marco, pues adelante, nos lo dices tú. Nada, gracias a vosotros por interesaros por el curso y nada, únicamente comentar que la inscripción, el proceso de inscripción comenzó ayer, día 11, y me parece que es hasta el día 24, si no me equivoco. Entonces, bueno, lógicamente las plazas son limitadas y demás. Todo aquel que esté interesado, pues vamos, que no deje de contactar con la Fundación Municipal de Cultura, con el Ayuntamiento de Siero, o si no, a través de mi página web, marcomartínez.es, también puede recibir información sin problema. Eso es, bueno, para los que no sean de Asturias, buscan el Ayuntamiento de Siero, es seminario de jazz, y lo encuentran ahí, la inscripción y toda la información, ¿no? Eso es, bueno, sin problema. Bueno, pues Marco, lo dicho, felicidades por este trabajo, ¿no? Le prestamos atención por primera vez en Radio Class, espero que no sea la última, pero felicitarte por ello y bueno, nada, y que sigas durante muchos años haciendo y organizando este festival de jazz. Muchas gracias, Juan. Os deseo lo mismo a vosotros. Bueno, pues nada, ya nos vemos y un gracias a ti. Y a todos vosotros, hasta una próxima ocasión.